Muy buenas. Hoy estrenamos espacio desde el kiosco de pelucas y una vez por semana pues os comentaremos lo que se ve desde el kiosco, así como la situación que hay en el pueblo, o bien temas de deportivos, o bueno, un poquito un espacio de informativos. Y para empezar, pues bueno, pues os comentaremos que justo enfrente del kiosco, en la calle Viteri, en el número 1, lo que era la antigua pastelería Teo, se va a abrir un Ogiberri, y justo en el local de al lado, un kebab. Y esto añadir a que hace pocas fechas en Ugarriche, en Casas Nuevas, se ha abierto una tienda de alimentación, y en la calle Viteri también hace pocas fechas se ha abierto un Lataona. Bueno, pues parece esto unas buenas noticias, aunque vaya todo encaminado en el mismo sector, pero al cierre de comercio que se ha ido llevando a cabo en Orereta, pues esto, bueno, pues parece un halo de esperanza, ¿no? Aunque, bueno, esto también tiene su contrapartida, porque si os dais una vuelta por el centro comercial Niesen, a día de hoy tenemos 5 comercios que están cerrados, y hasta hace muy pocas fechas en lo que era el centro comercial, que era el motor y principal baza de este centro comercial, pues ha estado cerrado hasta que lo ha cogido una empresa, una cadena de alimentación que se autodenomina la Cooperativa de los Vascos, y bueno, y que podríamos hablar punto y aparte de esta cooperativa. Pero tenemos que recordar que nos vendieron una moto de sobre el centro comercial que iba a ser la panacea de todos nuestros problemas económicos y laborables. Recordemos también que se cedió el suelo público a esta empresa constructora, donde el ayuntamiento tiene hoy en día el 10% en el Consejo de Administración, y la verdad que es que pintamos bien poco. Tenemos una concesión, creo que es para 50 años, y con un coste que pagó en su totalidad la empresa constructora de alrededor de 12 millones de euros. Este proyecto tuvo un apoyo muy importante de la Asociación de Comerciantes de Orereta, y la verdad es que no ha sido lo bonito que nos lo pintaban, con un centro comercial abierto de todos, que iba a impulsar el sector económico y que iba a traer gente del Eskualde y etcétera, etcétera. La situación en Orereta en cuanto al comercio es bastante delicada, y este centro comercial no nos ha sacado de nuestros males. Y bueno, pues bueno, un poco esto lo que sería el primer programa, y bueno, la semana que viene nos volvemos a ver. Es que ricasco.